Oye, mi gente, este es Julio Volti, el chamaco, y aquí lo que traigo es salsa tropical de Puertorro. Suéname a los cueros. Ahora, un poquito de armonía. Suéltalo, canario. Siente la energía musical, mi antídoto en la gozadera. Melodía que es universal para bailar lo que tú esperas. Mueve la cintura sin parar, siente el calor, dale, acelera. El satélite trae la señal y yo traigo la activadera. Salsa, música alegre y divina. Salsa, rumba sensual atrevida. Salsa, baile romántico suicida. Salsa, la clave dulce adictiva. Salsa, música alegre y divina. Y atrevida. Salsa, baila el romántico suicida. Salsa, la clave dulce adictiva. Luce elegante y muy sensual, se mueve con delicadeza. Su cuerpo es algo monumental, te enamora su belleza. Te hipnotiza solo con mirar y te provoca, eres su presa. La rumba caliente en su arsenal, le gusta la receta espesa. ¡Rumba! ¡Salsa! Música alegre y divina. ¡Salsa! Rumba sensual atrevida. ¡Salsa! Baila el romántico suicida. ¡Salsa! La clave dulce adictiva. ¡Salsa! Música alegre y divina. ¡Salsa! Rumba sensual atrevida. ¡Salsa! Baila el romántico suicida. ¡Salsa! La clave dulce adictiva. ¡Juega Angelo Torres! ¡Todo el mundo pa' la pista! Música alegre, atrevida, sexy, sensual y con mucho sazón. Solo hace falta clave, que no brinque y que afinque. Se formó el rumbón. Si le meto fuego, yo no juego. Y aunque lo mío es el reggaetón, todo el mundo sabe que yo soy de la mata, salsero de corazón. Salsa. Música nueva, pa' que te active, te ponga ready y saque la jeva. Le monte tigueraje, agárrala por el traje, que no lo piense y se atreva. Salsa. De la moderna, la que te hace mover cintura y mover la pierna. La que te pone a sudar y a sudar, ya sé que la noche es eterna. Sígueme. Salsa. De la gorda, de la pesa, de la cuquera. La que se goza aquí, se escucha allá. La que se baila donde quiera. Juega. Salsa. Suicida. Salsa.